Radio Raccoon. Somos tu música. Somos Radio Raccoon. ¡Chau! 親知らず鬼は外。バイエンマをゲンナリして、華麗なお口から発射だ。どんどんかるこの死んだ時に、あまりに革命的な人。初めて挑んだ無本線は、泣き止まぬゆえ地上の平行線。至れり尽くせりポポンチューチューは、押しても引いても良い子だけ。呼び止められてベロ出しやっこちゃん。運命の宇宙から来た一品なのさ。これをわがりとくくりつけられ逃げ腰だっこちゃん。電源抜いちまうかも、買って戻れない、あがえれない、あ次元式から見て。最強無欠のポポンと咲いた人類最後の君に行く君に、よろしくお上がりお粗末さ。一生全力もらっとりあむ、今日から明日から昨日の未来。よいよいコロコロよい子ら、しょこの世にいるのはよい子だけ。チューチューチューチューチューのチューのチューリラ、雨にも風にも負けず、チラ盛りの美学やバラバラ。 Tengan todos ustedes en TEDA Radio Rakuen. Estamos comenzando una nueva edición de The Crazy Show en día sábado. Sí, se imaginarán por qué estoy haciendo programa el sábado. Pues les voy a contar primero que todo, pero antes me voy a presentar como gente decente para que no se sientan un poco hundidos, para ver quién está al aire en estos precisos momentos. Me presento, yo soy Luchito Sama, voy a andar acompañándoles durante las próximas dos horas. Así que, gente, si quieren hacer alguna petición musical o algo por el estilo, lo pueden hacer de inmediato en los diferentes medios de comunicación que estamos haciendo, que son, por supuesto, en la página web radioracuen.com. Ahí encuentran, por supuesto, el chat online. Que les invito a integrarse ahí dicho chat, así que los invitamos cordialmente a ingresar y visitar nuestra web radioracuen.com, porque ahí encontraremos todo, pero todo ya se está diseñando para todos ustedes. También igual les invitamos cordialmente a dar like a la fanpage, que es facebook.com / The Crazy Show Rakuen, o nos buscan normalmente como The Crazy Show / Radio Rakuen. ¿Ok? Ahí nos pueden dar like y pueden leer, por supuesto, la publicación marcada de lo que podemos hacer si cumplimos los 100 likes en la fanpage. Así que, chicos, Primero que todo, agradecer por supuesto la sintonía que tuvimos al día de ayer con el programa de Hikari no Kureiji, que ahora vamos a hacerlo todos los días viernes entre las 1 y las 3 de la tarde, horario peruano. Así que los invitamos a que no se pierdan este programa, ¿ok? Este programa lo estoy haciendo con nuestra estimada compañera, mi estimada compañera Neko Scarlett, a quien le mando saludos, de seguro me va a escuchar después en el podcast. Y bueno, chicos, el día de hoy tenemos, como cada semana, pero esta vez voy a hacer algo diferente. Sí, algo diferente, dijillo. ¿Por qué? Alguien estaba mencionando de batallas, duelos y no quiero dar el... Y no quiero dar el gusto para muchos de ustedes, así que... Gente, sin más preámbulo... sin más preámbulo, vamos a comenzar... Vamos a comenzar las Lucho Batallas. Ya me está dando catarro. ¿En qué consisten las Lucho Batallas? Se preguntarán ustedes por qué las Lucho Batallas. Las Lucho Batallas se constarán de dos canciones que ustedes mismos, como formato de pedidos, ustedes lo van a elegir. A eso se llama Lucho Batallas. Van a elegir dos canciones, esos dos son pedidos, y tienen que elegir entre uno de ellos para ver lo que podrá haber en dicho programa. Así que bienvenidos a la Lucho Batallas. Esta se va a hacer cada sábado por medio. Vamos a hacer esta dinámica para que ustedes también elijan sus propias canciones. Así que chicos, primero que nada vamos a saludar aquí a la gente del chat que está aquí presente. Vamos a saludar por supuesto a toda esa gente. Pero antes que nada agradecer a mi compañera Lovely, que estuvo antes haciendo programa. Que estuvo antes haciendo un pequeñito programa de contrabando. Pero igual, gracias Lovely por el pase y gracias por... El programa hermoso que estás haciendo. Así que recuerden, mañana especial Forever Alolismo al estilo de Electro Anime. Sí. Así que bueno, vamos a saludar por supuesto a la gente que está aquí en el chat. Saludos por acá a los 16 Sanons. Wow, 16 Sanons todavía en el chat. Chicos, si son Anons, les invitamos por supuesto a registrarse en la... en Chatango, o en su defecto ponerse un link para poderlo saludar como corresponde. Y saludamos por supuesto a la gente que está aquí en el chat. Saludamos acá a Hashirama 2020, a Hikari Dark, a Kirito Kimisaki Mei. Un abrazo, compañero, abrazo gentilloso para ti. También saludos a Kuro BND. Saludos acá a Kuro Neji. Un abrazo y gracias por la suerte. También saludos a Midori Kotenshi, que anda por ahí. Besos para ti. También saludos a Midori y a Deku 99, a Mikune 99 y a Sexto 9. Muchas gracias a todos ustedes por la sintonía. Y chicos, si quieren hacer pedidos, tendrán que hacer dos. ¿Por qué dos? Porque uno de ellos se va a elegir para las Lucho Batallas, ¿ok? Chicos, comenzamos el día de hoy. Esta vez puse dos canciones, ¿por qué? Porque tiene que coincidir con la batalla. Así que, chicos, la batalla del día de hoy, mi batalla elección del día de hoy, mi Lucho Batalla, es Kana Hanazawa con Magic Castry, Magical Styling, que es uno de los temas utilizados por el anime, o sea, por el anime de Nisekoi. Y el segundo, el opening 1 de Osomatsu-san. ¿Cuál es el opening de Osomatsu-san? AOP con Hanamaru Pipino Yoko Dake. Entre una de ellas dos, podrán elegir la canción. Así que, chicos, mientras pongo el nombre, vamos a dejarlos con unas dos rolas de mi repertorio. Uno de ellos es el Vega Rakuen de la semana, que lo van a escuchar después en el programa de Peter que viene después de mí. Así que vamos a escuchar a Flow con Stepping Out y después con Screen Mode y Naked Drive. Así que vamos con este doblete de canciones. Y recuerden que están en The Crazy Show, programa de Lucho Batallas aquí en Radio Raccoon. Enseguida retornamos, gente. 一体何が世界なんだろう。タイムラインに先見られるフェイク。What is reality? 絶望や歓喜なんて駆け抜けるだけのミラージュ。 与えるインフォメーション、United のビジョン。赤いレーザー、青ゾーン、曖昧なタッチ。ディスカッション、ティーチャー、スカイラッシュ。無関心、ピーナッツ、色点。メゾ、ゲソ、ハイウェイ。Seek your way! 溺れていたいでしょ。妄想はいつだって蜜の味。それじゃ物足んないなら肌を晒せ。サンネイキッドダイブ。感情放て。確かめろ君のリアルを。サンネイキッドダイブ。衝動のマイセルフ。求め続ければいいんじゃない。無我夢中で叫べ。限界はないさ。その答えの先へ開け New World。 悩ましいアイデンティティのしかかってるグラビティ。優しいのそう残酷なチルンジンサービスをするプレイ。送り殺しのデーモンそそろかし唯一激盤のファンファタル真相真理シークワン真相ヒル。 迷ってる場合じゃない。決められた明日待ってるなら胸に帯びたコードの You be going。 So make it the time。 感動超えて心の最深部へタッチしよう。 So make it the time。 探すんだ myself。 光を当てちゃえばいいじゃない。無我夢中で踊れ。幻想じゃないさ。その自由の先が本当の輪。 estamos de retorno junto con ustedes. Al parecer la dinámica no está funcionando bien, así que la dinámica del día de hoy que iba a ser la vamos a dejar pausada para la próxima semana, ¿ok? Porque al parecer lo veo un poquito, para ser sincero, lo veo un poquito ajetreado este tema. Así que chicos, lo del tema de las luchas batallas queda para la próxima semana. Y bueno. Bueno gente, vamos a dejarlos como cada fin de semana. Que me voy a tener que acostumbrar mucho al día sábado. ¿Por qué? Porque como ya varias veces que pasa lo mismo, así que esperemos. Bueno, chicos, vamos a dejarlos con un poco de música. Sí, ¿por qué? Pronto que no se me ocurre qué podemos hacer ahora. Así que chicos, si quieren hacer alguna petición musical, la pueden hacer. Y recuerden que al final tenemos, al final del programa el día de hoy, tenemos, como corresponde, tenemos como siempre lo de la zona Tecno Anime, así que para que muevan el voto un poco. Así que chicos, vamos con algo de música y enseguida retornamos. Recuerden, pueden hacer sus pedidos. Si quieren hacer alguna petición musical, lo pueden hacer. Así que chicos, vamos y volvemos. Están en The Crazy Show a través de Radio Rocuen, desde la web radiorocuen.com, desde TuneIn nos buscan como Radio Rocuen Perú, y también en nuestra app oficial nos buscan como Radio Rocuen también. Así que chicos, vamos y volvemos.

にとどました息が上がるようなジャッジメント、その目の内側へと巡り合えるリビド、乱獲されない時代ならすぐそこに君と踊り合えば、この地の沸き立つ暗闇を暴く二人痛みを知れば、アドレナリンが手放しにさ、その前に見せられ 「Come on, rise your flag!」 ゆるいテレパシーが弱いそっくり。

podrán encontrar también las últimas informaciones. También encontrarán el top 20, que más ratito viene, ya nos quedan 50 minutos y viene el top 20. También, por supuesto, igual, por supuesto, el reproductor, nuestros afiliados, las últimas noticias gamers de anime y mucho más. Y por supuesto el chat, que le mandamos un cariñoso saludo a todos ellos que están en el chat. Tenemos 9 anons a que les invitamos cordialmente a registrar su cuenta en Chatango, o en su caso poner su nick preferencial para poderlos saludar como corresponde. Y saludamos por aquí a la gente que está en el chat. Saludamos acá a Anthony de Leo, a Chrono Senpai, a Hikari Dark, a Kirito Misaki Mei, a Kuro Ganede, a Mido Rikotenshi, Mido. También saludos acá a Mido Yadeku 99, a Mikune 99, a Sexto 9, a Samantha DB, a Yasami, no sé si será chico, no sé. Y saludos acá al jefe. Ay, Dios, mejor me voy a poner frito. Ay, Dios, no, que no. Saludos acá al boss de Locotoni, que está ahí vigilando si hay algún comportamiento impredecible aquí en el chat. Si ponen fotos de fuerte contenido, mejor tenga cuidado, chicos. No quiero que les baneen. Y bueno, chicos, si quieren, chicos y chicas, si quieren algún pedido musical, todavía hay chance. Todavía hay chance para que puedan pedir sus canciones. Nos quedan solamente 49 minutos, así que no se preocupen por nada del mundo. Tenemos programa un rato para harto, así que tranquilos. Recuerden que ahora mi programa van a ser los días miércoles normal, por supuesto, los miércoles de 8 a 10 de la noche, horario peruano. De 10 a 12 de la noche, horario chileno. En los viernes de 3 a 5 de la tarde, horario peruano. De 5 a 7 de la tarde, horario chileno. Y los sábados, ahora también, los sábados, por supuesto. Los sábados de 4 a 6 de la tarde, horario peruano, y de 6 a 8 de la noche, horario chileno. Así que los invitamos cordialmente a que estén atentos a redes sociales. Ah, y también ya está. Para aquellos que no saben, a partir de, como saben, ahora tenemos el nuevo proyecto que lo voy a hacer con Neko-chan. Y tenemos, o sea, con Neko Scarlett, que le mando un saludo. Y les invitamos cordialmente, chicos, a que visiten la fanpage de The Crazy Show Radio Raccoon, porque ahí encontrarán una encuesta en la fanpage donde podrán elegir entre dos opciones. Una de ellas es una de ellas es cantar en vivo, que espero que no pase, aunque ya sé que ya lo están haciendo. Mejor nos preparamos nuestras gargantas. Y lo segundo es un programa de 2 horas para ustedes, con pedidos y todo eso, ¿ok? Así que, chicos, vayan de inmediato a la fanpage de The Crazy Show Radio Rockwell, que de inmediato les voy a dejar, por supuesto, el Facebook, el fanpage. Y recuerden, también estamos en Twitter en Radio Rockwell. Sí, tenemos Twitter, @RadioRockwellPeru. Donde pueden también estar al tanto de toda nuestra programación. Y mi Twitter, por supuesto, @luchito_locutor. Ese es mi Twitter personal, para que a veces publico una que otra cosa. Todo eso. Así que atentos, chicos, a la fanpage y a todas las redes sociales que tenemos para ustedes. Así que, chicos, vamos de inmediato con más música. Ya nos están haciendo uno que otro pedido. Así que de inmediato vamos a complacer los pedidos antes de que me vaya, porque me quedan solamente 45 minutos, así que desde ya comenzamos un poquito pedidos aquí en The Crazy Show por Radio Raccoon en día sábado, para mover el bote. Después de este pedido que me hicieron, vamos de inmediato con la escena Tecno Anime, porque tenemos mucha música que compartir junto con ustedes. Así que denle controles y comencemos con el ritmo. Yeah, aquí es Radio Raccoon. これは僕たちの言葉だ。世界中が左手しかなけりゃ右手を隠すやつ何はなるな。この青の先に何もない、気づいた日から空見上げない、そこが死ぬ前にほらそこがあって、今もなお汚れ浮くこの街じゃ、ただ空気だけを吸おうとしたって悪いものも一緒に吸い込んでしまう。 All is way、 いつもになってさて耐えられないものなんて、この手には作らぬようにと生きてきた僕らの手に You're playing 気づけばもう心に愛し抜くべきものばかり。 の声が伝播した。異論反論は許すけど、この思いは不用意に科学できないでしょう。

por supuesto que visiten en nuestra página web radiorracuen.com, que está por aquí, como siempre, en la web. Ahí pueden encontrar las últimas informaciones y muchas cosas más, y también, por supuesto, el chat online. Saludos por acá a los Iguanos que estuvieron junto con nosotros, muchas gracias, incluyendo aquí al buen Light 2014, que ahí anda mandándole que le mande saludos. Ahí le mando sus saludos correspondientes. Un abrazo, Light, y recupera de pronto de lo que estáis pasando anteriormente. También saludos por acá a Hikari Dark, a Kuro Ganede, a Bido, Rikotenshi, Miro. También saludos acá a Miro y a Deku 99, a Mikune 99, a Secto 9, a Sidman 38 y a Sammy. Bueno, así que nada más que agradecer a todos ustedes. Por si acaso, yo ya tengo actividades para el domingo. ¿Por qué? Porque yo, en mi caso, este domingo igual está de cumple mi madre, así que igual la voy a festejar con todo, así que no voy a estar tan forever alone que digamos. Mañana la voy a pasar con mi madre, que está de cumple. Ya igual le deseo su buen cumple. Así que 14 de febrero, aparte de pasarlo forever alone, voy a celebrar el cumple de mi madre. Así que sepan entender eso. O sea, no voy a pasarlo tan forever alone que digamos, divirtiéndome con la persona que me ha hecho nacer y estar criándome hasta la actualidad. Pero bueno, gente, me voy despidiendo. Voy a dejarles con tres canciones para cerrar. Y en cualquier momento puede que venga Peter con el top 20. Ahí, por si acaso, les voy a dejar, por supuesto, el podcast. El día más ratito voy a ponerme a subir los podcasts. Por el momento, por descarga directa en Mega, ¿ok? Por el momento. Para que también no se sientan mal de que solo voy a ponerlo para descarga y no online. Próximamente lo voy a subir online. Así que, chicos, vamos a dejarlos con tres canciones. Uno de ellos, varios pedidos, dos pedidos que nos están haciendo. Me están pidiendo Zoraido Days, que ahorita lo voy a colocar. No es traición, sí, no es traición. ¿Por qué? Porque estar en pareja es otra parte, y estar con tu familia, con tu persona que tanto te quiere, es otra parte. Así que no se sientan mal. Hay posca de Kuro, alguien que me pase, no lo sé. Hay que preguntarle después a Kuro Light. Pero bueno, le voy a dejar con estos tres pedidos, que ya saben, dos pedidos y uno dedicatoria para mi parte para el buen Light, que está por ahí. Así que ya, yo me despido, los veo el miércoles. No, les aviso desde ya. Puede que el miércoles no haga programa. ¿Por qué? Ustedes saben, esta semana estuve martes, miércoles, viernes y sábado. El martes estuve cubriendo a Kirito Misaki. Así que Puede que le extienda la mano a nuestro querido compañero Quirito, que está de seguro escuchándonos desde las sombras. Así que le vamos a dejar con este bloque. ¡Ay! Y llegó tarde. Llegaron algunos. Llegó Neko Saber Gay. ¡Ay, Dios! Y justo cuando ya me voy. Así que saludo ahí a Neko, mi compatriota que está allá en Francia. Un saludo cordial para ella. Pero bueno, igual un saludo para ella que nos está escuchando. Y bueno, gente, ahora sí, nos vemos. Yo me voy retirando, me voy saliendo del día de hoy. No sé quién viene ahora. Por lo que sé que viene Peter, pero no sé. Pero ahí les vamos a dejar, por supuesto, el aviso en el Facebook de Radio Recuen. Muchas gracias, gente. Arigato por todos ustedes. Y los esperamos la próxima semana. Ahí yo les aviso si hago el miércoles o no programa, pero sí el viernes, por supuesto, con el final de votación de Hikari no Kureiji con Neko Scarlet, y por supuesto el programa de Crazy Show de los viernes por la tarde. Así que ahora sí me retiro, les dejo con sus pedidos, nos vemos, sayonara, bye bye, yeah. この声か闇に虚しく吸い込まれた。もしも世界が意味を持つのなら、こんな気持ちも無駄ではない。憧れに押し潰されて諦めてたんだ。果てしない空の色も知らないで走り出した。思いが今でもこの胸を確かに叩いてるから、今日の僕がその先に続く。僕らなりの明日を気づいてゆく。答えはそういつもここにある。過ぎた季節を嘆く暇はない。二度と迷ってしまわぬように、数え決めないほんのささやかな、そんな後悔抱えたまま、その背中だけ追いかけてここまで来たんだ。探していた僕だけにできる。 Let's go! 夫なら胸で燃えてる炎を何と名付けよう激しさに輝くWe'll be right back.

Raccoon. Estás escuchando Radio Raccoon. Radio Raccoon. Estás escuchando Radio Raccoon. Bienvenido a Radio Raccoon, donde encontrarás la mejor música anime con tus DJs favoritos. No olvides seguirnos en Facebook. ¿Onegaishimasu? La mejor música anime las 24 horas del día, solo en Radio Raccoon. Porque Radio Raccoon es tu radio. ¡Kite kudasai! Hola gente bonita, soy Nayeli de Vanegas, o mejor conocida como Hikari Cosmaker, y los saludo desde México porque yo también escucho la mejor estación de anime que es Radio Raccoon. ¡Saludos a todos! Hola, soy Ryoko Haruki y estás escuchando Radio Raccoon, tu mejor opción para escuchar la música anime que tanto te gusta. ¡Chani! La mejor selección de música anime la escuchas solo aquí, en Radio Raccoon. Radio Raccoon. Somos tu música. Somos Radio Raccoon. Descubre una nueva experiencia anime. Ingresa ya a www.radioraccoon.com y escucha la mejor música. Síguenos en Facebook, porque somos tu música, somos Radio Raccoon. Somos tu música, somos Radio Raccoon.